Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues esta tarde hay una junta extraordinaria de accionistas en el Elche Club de Fútbol. El Consejo de Administración de la entidad ha convocado ya a sus accionistas, a esa junta de accionistas, para la ampliación de capital, ni más ni menos que 21 millones de euros. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva del Elche aquí en la COPE y también en Infoes3.es en este miércoles 3 de noviembre de 2010. El Elche se prepara para el choque del próximo viernes a las 9 de la noche. El objetivo, ganar. Y no ganarle a un rival cualquiera, ganarle a la Unión Deportiva Las Palmas, que la pasada temporada ganó los dos partidos al Elche y además... ¿De qué manera? Aquí venció por 2-5 y allí nos clavaron 4. Además, aquel resultado y que ante el Estadio de Gran Canaria supuso el decir adiós definitivamente a la zona de ascenso. O mejor dicho, al sueño de ascenso, porque el Elche perdió contra los equipos que iban vestidos de amarillo, en la famosa, así lo bautizábamos, maldición amarilla, perdió el ascenso contra Villarreal de Cádiz y Las Palmas en aquellos últimos partidos de la temporada pasada. Así que hay ganas, y si no, escuchen, por ejemplo, al argentino Willy Caballero. La verdad, tengo muchas ganas de jugar contra ese equipo, ¿no? De ganarle, sobre todo a ese equipo, por el daño que nos hizo el año pasado. Y bueno, ojalá y todos tengamos la cabeza bien puesta y trabajemos al máximo, porque no solo por rival, sino que los tres puntos son fundamentales, porque después vemos toda la jornada de cara, ¿no? Si ganamos, escalamos, pasamos a ello y tenemos un fin de semana tranquilo, cosa que si empatamos o perdamos no es así. Entonces creo que es fundamental el partido. No, creo que simplemente el año pasado fueron mejores en nuestro partido, fueron mejores tanto de local como de visitante, y es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, ¿no? Enfrentarlos a ellos y ser mejores. Si bien nosotros ahora somos mejor que el Tenerife, pero no le ganamos, ahora lo que tenemos que hacer es ganarle a Las Palmas para no tener esos malos recuerdos de la cosa. Pues malos, muy malos. Aquí en la ida, en pleno mes de enero, el Elche perdió por 2-5, iba ganando en la primera parte al descanso, si no recuerdo mal, 2-1, y luego fue un festival, un auténtico chaparrón, una hemorragia futbolística de Las Palmas con un tal Rondón que nos volvió absolutamente locos, el actual jugador del Málaga, y se llevaron aquí el partido. Y la verdad es que no se os suele dar bien ni el Tenerife ni la Unión Deportiva Las Palmas, tradicionalmente. Aquí consiguió también el ascenso en la temporada 95-96, ganando 0-4 con goles de Loi, Jaume, se acuerdan, ¿verdad? Sobre todo los más pequeños, igual no se acuerdan, pero hace 14 años también fue una auténtica humillación con la afición denominada Pío Pío, que también disfrutó aquí. La verdad es que no es la única vez que Las Palmas ha ascendido a costa del Elche. También, unos años después, en la última jornada de Liga, el cuadro canario en el antiguo insular, no se había construido todavía el Estadio Gran Canaria, también nos ganó 4-1, curiosamente con aquella derrota el Elche se salvaba matemáticamente por otro resultado, pero Las Palmas ascendía de nuevo a costa del Elche. El Elche se le da bien a Las Palmas, esperemos que podamos tocar Las Palmas el sábado, el viernes por la noche a partir de las 11 menos cuarto en señal de victoria y de aplaudir a los nuestros. Pero como les decía al comienzo de nuestro tiempo de deportes, hoy hay también que hablar de lo económico, de lo institucional. Esta tarde a las 7 en primera convocatoria y en su caso mañana a las 7 en segunda convocatoria, no va a ser la segunda nunca vale para nada porque siempre se hace toda la primera, hay un único punto del día en esta junta extraordinaria de accionistas. Se va a tratar, se va a aprobar el aumento de capital social de la entidad por un valor de 21 millones de euros, restringido únicamente a los actuales accionistas del Elche en las condiciones y plazos que acuerde la Junta, con las consiguientes modificaciones de los artículos 5 y 6 de de los estatutos sociales y de relación en el Consejo de Administración para llevarlo a efecto. Esta ampliación de capital se hará cargo de la Fundación del Elche y, según dicen desde el club, y el lunes confirmó aquí en nuestros micrófonos el presidente del Elche, su mero trámite para conseguir el aval que ha solicitado el club a la Generalitat. Se espera que no haya ningún tipo de problemas para aprobarlo. Ya dijo el presidente del Elche que este es el camino para que la entidad francesa le consiga esa tranquilidad financiera y de tesorería que necesita, y es un aval que sirve, según el presidente, para acabar con la deuda histórica que vienen arrastrando en los últimos años. También en su momento, bueno, la semana pasada, sin más lejos, con Carlos Ramírez, el máximo accionista actual de la entidad, un 27%, también dejó claro que todo el dinero que tiene de este aval del Consell irá destinado a ese plan de viabilidad que el club tiene desde que él se hizo cargo como consejero delegado, y no ha dudado en asegurar que una vez reciban ese crédito, que el actual consejero administrativo seguirá al frente tal y como está, o sea, que no se va a ir nada. Pues habían escuchado algún rumor, alguna especulación. La forma del dicho al hecho, luego saben que hay un enorme trecho. Tantas veces hemos escuchado una cosa y luego ha sido otra, que tampoco nos extrañaría. Pero bueno, al menos eso es lo que dicen los protagonistas en los días previos a esta junta extraordinaria. Por lo tanto, este movimiento, según el club, es el paso previo a la concesión del aval por valor de 15 millones de euros por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, con el que el club desea estabilizar la economía de la entidad. Se espera que a finales de noviembre se pueda recibir este crédito. De hecho, ya se cuenta con el acuerdo de dos entidades de ahorro para recibir este préstamo, que son la CAM y Banca. Así que les mantendremos informados de lo que esta tarde noche suceda, aunque lo que va a suceder tiene la mayoría para esta ampliación de capital. A nivel deportivo, el viernes partido, hoy es miércoles, pero para los jugadores del Elche es como si fuera un viernes, por lo tanto hoy ha sido un entrenamiento más bien cortito, de intensidad pero no de larga duración. Por cierto, hay ya, se puede decir que hay cuatro bajas seguras para el partido, las que sabíamos de Pedro Alba, que tiene para un mes, Mantecón, que está en la recta final para reaparecer, Generelo, que al final se ha confirmado que tiene una pequeña micro rotura, que puede ser una resonancia magnética y se hizo primero una fisura costal y también esa micro rotura en el bíceps femoral, o sea, baja para menos un par de semanas y no podrá jugar como mínimo frente a Unión Deportiva Las Palmas, y tampoco estarán finalmente Samuel, que tiene la alta médica, pero que le van a dar una semana más para que ese hombro, pues poco a poco, esta pierna vaya endureciéndose y vaya perdiendo el miedo a las entradas, sobre todo en un futbolista como Samuel, jugadores de defensas centrales que entran al contacto y que tienen que llevar mucho cuidado con esa pieza, con ese armatoste de su cuerpo que es el hombro. Así que vamos a esperar que cuando vuelva bien. Por cierto, el siguiente partido ya tiene día y fecha. El siguiente partido de Liga, el Elche va a visitar el Nou Estadi, jornada duodécima, jornada número 12, frente al Nastic, y se disputará el próximo sábado 13 de noviembre a las 6 de la tarde. Por tanto, esta semana el Elche juega el viernes, la siguiente el sábado, y así vamos variando en el fin de semana. Pues la actualidad del primer equipo, el técnico del Elche no da pistas de cara al once que va a poner frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que mantener la tensión de todos, si va a volver al dibujo del 4-4-2 para jugar en casa o seguirá con el 4-2-3-1. Si quisiéramos jugar un poco técnico o al menos intentar adivinar qué va a hacer, apostaríamos por un equipo con Willy Caballero en portería, en defensa Pellegrín y Echeita, Ripa lateral izquierdo, y veremos si mantiene a Carpi o entra el portugués Vasco Fernández, que sería el alta esta semana ya que ya cumplió su partido de sanción. Apostaríamos por un 4-4-2, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se ganó en casa contra los Fuerte y contra Ponferradina. Ahí estaría, al caerse Generelo, quien tiene varias opciones el técnico: volver a la dupla terciari o acaso en las bandas Palanca y Sumetra, y arriba pues, Linares Ángel, por ejemplo, me parece que ahora Ángel se convirtió en segundo, o tipo de tercero, Pereira, que no entró en la convocatoria fuerte. De todas formas, no me quiero olvidar de David Sánchez, que fue titular frente a Tenerife y que podría también tener un hueco ahí en el centro del campo o incluso en la media punta, si jugara con un 4-2-3-1. Opciones tiene el técnico, de todas formas no va a variar mucho. Este miércoles, el Real Madrid busca seguir con el pleno de victorias en la Champions League. ¡Que viene el bicho! ¡Sí, gol, gol, gol! ¡Una máquina! ¡La décima! ¡Ahí va! ¡La décima! ¡Es un pitito técnico! ¡Es un pitito! ¡La décima, desde las 8:15 de la tarde, tiempo de juego desde el estadio de San Siro con el Milán Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. En la cadena COPE, donde nos gusta estar. Siempre vuelvo al pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone desde el 21 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a Vodafone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que vuelvo al pendrive al revés. Infórmate en Vodafone, tu distribuidor autorizado Vodafone, en el Lucho de Santa Pola, con la calle Canalejas 30 al Moradí. En Bar Cervecería El Chaparral, un buen partido de fútbol. Mejor unas partidas al billar. ¿Carne a la piedra? Prefiero una tapa y una cerveza de importación. ¿Comemos? ¿Cena romántica? Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, en Asís. Comercial de Genera. Todo en madera, decoración y complemento. Compaire Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Spectra Mini. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en COPE, 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Protagonistas que habían pasado por la sala de prensa del Estadio Martínez Valero después de un entrenamiento, como digo, más bien cortito, teniendo en cuenta que para la plantilla hoy es como si fuera viernes, si se fuera domingo. Es decir, faltan tan solo 2 días para el partido. De hecho, ya mañana, bueno, pues el último entrenamiento, el técnico dará la rueda de prensa, que en teoría la debería dar hoy, porque la suele dar los viernes, pero bueno, tampoco vamos a recordar al día antes del partido, que mañana habrá José Borrás. Lo bueno para los futbolistas esta semana, después de la dolorosa derrota frente al Tenerife, pues la semana pasada, rapidísima, entre el día de fiesta, que llegaron el lunes a mediodía y que el partido es el viernes, pues la verdad que no ha sido una semana demasiado dada como para seguir hablando y reprochándose lo que sucedió en Tenerife, que ya solo se puede pensar en Las Palmas porque el partido está ahí ya, Pellegrini. Sí, tenemos otro partido esta semana, por suerte se ha hecho corta y bueno, vamos a coger a Las Palmas, es el otro equipo canario, y vamos a intentar por todas recuperar la victoria, recuperar el partido, el partido del domingo pasado, que nos dejó tocados, pero vamos a sacar lo positivo que le preguntamos a Sergio Pellegrín, que sin duda pasa por ser uno de los mejores, si no hasta el momento más regular de todos los que están jugando, no solo por minutos, sino también por rendimiento personal, si encontró una explicación lógica a este Elche que en 10 jornadas es uno de los menos goleados y uno de los que menos goles marca. No, explicación lógica no. Nos encontramos muy bien defensivamente. De crear ocasiones, bueno, pues a lo mejor nos cuesta un poquito más. Yo creo que son rachas, sigo creyendo que los delanteros van a meter goles, van a con bastantes goles. Tenemos cuatro delanteros de muy buen nivel, de muy buen nivel, y jugadores de banda que van a aportar mucho también. Sigo pensando que son tantas malas que cogemos todos y ahora mismo estamos en la racha buena defensivamente y tenemos que trabajar para continuar teniendo solidez y trabajar para que nosotros consigamos meter goles. Siempre es un equipo que tiene que ir como goles, pero siempre tenemos un empate lo tiene asegurado cuando está la portería cero, y en cada partido vas a tener mínimo una ocasión para meterlo. Si la aprovechas, pues ya te llevas los 3 puntos, si no, simplemente eso ya consigues los 3 puntos. Por lo tanto, la base es, yo desde mi punto de vista, y yo personalmente que soy defensa, trabajar al máximo y ayudar al equipo para dejar la portería cero, y solo pensar en eso, no tener la goles, y yo también le puedo aportar oficialmente en las jugadas a balón parado. Por lo tanto, bueno, pues sí, pero bueno, hay que pensar también que estamos generando ocasiones, ya tenemos ocasiones claras, y bueno, pues mira, porque la pelota no quiere entrar, pues estamos teniendo mala suerte, pero peor sería que no estamos llegando, que el equipo da malas sensaciones por llevar los pies. Por lo tanto, hay que tener tranquilidad. Te dije el otro día, creo que hizo muchísimo menos para conseguir la victoria, y la llevo con esperanza, confianza y confiar en los jugadores que tienen que contra. Las Palmas. Que después de la derrota del otro día va a venir aquí a por todas también. El equipo canario que ha empezado muy bien en la temporada, que tiene muy buenos jugadores y que nos va a crear muchísimos problemas. Tenemos un partido fácil para nada. Después de 2 victorias nuestras en casa, creo que la tercera ya es más difícil todavía, ya por estadística, y el equipo canario va a venir con muchas ganas. Creo que para conseguir los 3 puntos vamos a necesitar pues el 100% de todos los jugadores que salten al campo, de los que luego salgan, y tener todo a favor. Está claro que no tenemos que depender de la suerte, pero sí que tenemos que intentar que siempre caiga el otro. Preguntamos si, bueno, conocí un poco el historial negro con el jugador canario, sobre todo el año pasado. Pues no lo sabía, ahora me voy a enseñar, pero bueno, es algo personal que tengo algunos jugadores. Yo personalmente también le tengo ganas, porque el año pasado perdí un partido ahí en Las Palmas, y siempre me ha costado mucho ganar a este equipo, y siempre es un equipo que ofensivamente propone mucho y tiene muy buenos jugadores en la línea atacante. Por lo tanto, creo que los que vayan a jugar van a tener que ser muy mentalizados de que va a ser un partido difícil y que tienen que trabajar mucho. También le preguntamos si pensaba que los de arriba, el Betis, el Rayo, se están empezando a distanciar mucho, o qué espera su respuesta. Creo que es muy pronto todavía para que el equipo se distancie, porque no puedes ganar 2 partidos ya te metes una vez, pero sí que sería importante para nosotros ganar y pasar a un equipo que está en lo alto ahora mismo, en Las Palmas, por lo tanto está en la zona media alta. Para nosotros sería coger mucha confianza y sobre todo ganar en casa. Nosotros tenemos que coger mucha confianza sobre todo en casa, porque los equipos que están arriba es porque son fuertes, son sólidos, y luego fuera de casa pues consiguen arrancar en un punto importante. Por lo tanto, la importancia de este partido está en eso, en conseguir los 3 puntos en casa. Es un equipo que es difícil de batir, y no tenemos que tener miedo de que si las cosas no salen bien, si conseguimos un mal resultado, pues engancharnos de la zona. Sí que es difícil, claro, porque hay el ascenso, que pensaba que era muy complicado con 2 primeras. Claro, porque hay equipos que están haciendo muchas puntas, el Betis, el Rayo, los 3 los que quiero para partir como favoritos, pero esto es muy largo. Nosotros nos podemos entrar perfectamente si las cosas se ven bien, y no tenemos que conformarnos con nada, ni siquiera con meter los sentidos. Lo que tenemos que hacer es ir paso a paso, partido a partido, y sumar los temas de cómo los equipos posibles, y luego pues cuando lleguen la recta se verá por lo que estamos luchando. Estoy contando muy bien, muy a gusto, muy cómodo. La verdad que estoy en un buen momento porque me encuentro muy a gusto, mis compañeros también me ayudan. Yo, por ejemplo, el año pasado en Vallecas, pues a lo mejor no se reconocía el trabajo analizaba los resultados, nos metían muchos goles, sea como sea, pues siempre se achaca al defensa, pues que no mantenga la portería cero. Este año la estamos manteniendo, no gracias a mí, gracias a todo el equipo, ¿no? A todo el conjunto. Por tanto, pues a lo mejor se valora un poquito más ese trabajo de los defensas. Y porque en Salamanca también me sentía muy valorado, muy querido por los medios, por la afición, por los compañeros. Muy a gusto y porque estamos aquí. Esa es mi línea, seguir trabajando, intentar darlo todo todos los domingos y aportar el máximo y la gente que nos desarrolla. No, creo que no, para nada. Yo me siento un jugador más de la plantilla, un jugador más de los cuatro centrales que somos y que en cualquier momento puedo salir del equipo perfectamente porque bueno, ahora se recupera Samuel, Héctor, creo que está entrenando muy bien. Por el equipo, Chita está haciendo buenos partidos, por lo tanto hay competitividad, es lo que interesa también al grupo y en cualquier momento pues estoy muy largo y puedo salir del equipo perfectamente y estar a la espera con los compañeros, pero bueno, mi objetivo es trabajar, seguir trabajando y mantener esta liga. Por cierto, le preguntamos si le había sorprendido que a su ex equipo de Rayo Vallecano le metiera 4 en Betis el otro día. Pues si te digo la verdad, no me sorprendió. No me sorprendió porque el Betis es un equipo que efectivamente propone muchísimo, es un equipo que tenga el día de 1 del 4 y el Rayo Vallecano es un equipo que yo porque lo viví el año pasado y lo paso muchas veces, deja muy libre la retaguardia y precisamente viendo el partido, hablando con Willis en la dice. A la media parte, y bueno, este partido va a acabar 4-0. Porque cuando el equipo de Vallecano va perdiendo y se vuelca al ataque y saca tanto jugador ofensivo como fue Cristiano y muchos más, y deja un poco descubierto de atrás, tiene muchos números de que les metan más goles. Y ya la última con Sergio Peregrín es si pues entendía que Bordalás siguiera buscando, estuviera en busca y captura de ese once ideal y de dar con la tecla para definitivamente que tanto de hombres como de sistema pudiera encontrar ese equilibrio. Es normal, ¿no? Cuando las cosas no funcionan, cuando quieren, son uno de los equipos mejor goleadores de la categoría y hay que encontrar, pues, como dices, la tecla exacta para que las cosas funcionen. Se están haciendo variaciones todas las semanas, intentando encontrar esa solución al pequeño problema que tenemos. Bueno, eso es cosa de él, ¿no? La encontrará, espero que sea lo antes posible, que la encuentre cuanto antes, para ver si ya el Elche tiene una regularidad. Hombre, a ver, el problema es que el Elche va como dientes de sierra, ¿no? Como el gráfico de la bolsa. Empieza muy bien, luego un mes que lo pierde casi todo, luego otra vez bien, ahora vuelve a perder, ahora se encuentra una regularidad. El último mes sí se puede hablar de una regularidad, si contamos a partir de las dos victorias, el empate y la derrota, sí se puede hablar de una regularidad, pero para ello ahora tienes que volver a ganar a Las Palmas para seguir en esa regularidad. Bueno, pues el próximo visitante de la Unión Deportiva Las Palmas no es, históricamente hablando, una de las dos. Ya se lo he dicho al principio, ya que los canarios han sido siempre un rival muy difícil de debatir, especialmente en la categoría de Las Palmas, que ha visitado en 11 ocasiones el Martínez Valero de segunda división. En 3 encuentros se quedó el triunfo en Elche, solo en 3. En otros tantos, el encuentro terminó en tablas. Y los insulares lograron la victoria en 5 ocasiones. De 11 partidos aquí como visitante de Las Palmas, ha ganado 5 y ha perdido solo 3. Fíjense si se nos da mal el cuadro canario. Restaurante Mar del Cristal, Peño, situado en un entorno portuario repetido donde la luz y el mar son parte de sus delicados platos de este mar. Ven y conócelos. El restaurante Mar del Cristal, elaboramos los menús según las necesidades de nuestros clientes. Restaurante Mar del Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo Puerto Deportivo Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. No pases de largo esta oferta, porque Serrauto tiene para ti unidades limitadas 60 aniversario con un descuento increíble y además plan 1200C. Sí, has oído bien, plan 1200C. Ven, sé uno de los afortunados y estrena coche nuevo. Ibiza, León, Altea, Exeo, Alhambra, ahorrándote mucho dinero. Corre, ven ya a Serrauto. Concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker, 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de mortalidad en España. En la unidad de chequeo médico de la clínica Tesla, empleamos la tecnología médica más avanzada para su detección precoz. Clínica Tesla, diagnosticamos al en Elche, calle Almásera 3, frente a su mancel. Teléfono 96-542-6903. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. Paint de Santa Pola. Hasta el 10 de noviembre, las empresas que adquieran el 50% de productos Paint de Santa Pola pueden solicitar la renovación o el distintivo en la oficina de turismo de la calle Astilleros número 4. Más información en el 96-669-6052 y en la web turismosantapola.es. La cofradía del ayuntamiento con el Paint de Santa Pola. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues dejamos la actualidad del Elche Club de Fútbol y damos un rápido repaso, una pincelada de lo que fue la última jornada para el fútbol base ilicitano, que nos trajo mayoritariamente muy buenos resultados. El debut de Bartolomé Llompart, ex jugador, uno de los históricos de Elche y actual hombre fuerte en el fútbol base del Elche, ahora ejerce de entrenador del Torrellano, que pasa por ser el filial de la entidad franquiverde. Bueno, pues debut con victoria arrolladora, venció al Villarreal C por 4-0, y no es fácil a este equipo y a esta cantera meterle 4 goles muy rápidos. Álvaro en el minuto 16, Alvariño, como diría David Vidal, que debutó con 16 años en la primera plantilla, y que marcó el segundo. Paños, que hecho la pretemporada con el Elche, marcó el tercero, los 20 minutos ya ganaba, en 4 minutos hizo 3, y el cuarto llegaría a comenzar la segunda parte, lo marcaría Miguel Ángel. Por lo tanto, el debut de Llompart ha sido interesante, importante, y espera que seguramente de momento no busque el entrenador y mantenga a Llompart en el banquillo de Torrellano. Torrellano, que con esta victoria respira, se coloca en mitad de la tabla, tiene 12 puntos y su verdadero objetivo sigue siendo aspirar a meterse entre los cuatro primeros. Torrellano, que la próxima jornada jugará frente al Barrio del Cristo. En regional preferente, el Elche Ilicitano suma y sigue, venció por 2-0 con goles de Alex Empere y Abraham, y la verdad es que el equipo de Chema colidera la regional preferente, grupo cuarto, con el Altea. Ambos tienen 21 puntos y destacados del tercero del Hércules B, que tiene 16, 5 puntos menos. El comienzo del Elche Ilicitano realmente es espectacular, de 9 partidos, 7 victorias, 2 derrotas, y la verdad es que lo está haciendo francamente. Próxima jornada, Alicante de Elche Ilicitano, uno de los duelos. En división de honor, el Torrellano, que venció, no, espérate, el Torrellano venció en casa del Villarreal 0-1, por la circunstancia de que los dos Torrellanos fueron contra los equipos de Villarreal. Del Villarreal 0-1 ganó el Torrellano, ya se coloca sexto con 15 puntos, cerquita de la cabeza. Y el Elche, que continúa colista, empató en Alicante a 1. Elche tiene 7 puntos, el Torrellano 15. Y en Liga Nacional, victoria para el Elche B, que venció 3-1 al Valencia E1. El Elche B se coloca décimo tercero con 10 puntos. Y el Kelme perdió frente al Olympic por 3-2. Olympic 3, Kelme 2. Aunque el Kelme está haciendo una muy buena temporada y está sexto con 17 puntos. Bueno, pues con este repaso lo dejamos aquí. Siempre gracias, saludos y muy buenas tardes.